Cuando clamo, Señor, tú me sabes oír. En angustia me extiendes tu amor sin fin. Tú levantas mi alma, me das redención, mi refugio eterno, mi dulce canción. Los hombres preguntan, ¿dónde está tu Dios? Mas yo veo tu luz en mi corazón. Has llenado mi vida con gozo y paz, más que el vino y trigo que pueden dar. En paz me acostaré, seguro dormiré, pues solo en ti, Señor, yo confiaré. El Dios de justicia.